Yo de Lina tengo muy buenos recuerdos. ¿Por qué tú no te acuerdas a lo mejor de esto? Los domingos se solía ir a cenar al Inestal. La gente así de Peñaranda y eso se reunía con los hijos y tal y esto, y nos íbamos a partir de la, ya que callara un poco la tarde, ¿sabes? De las 6, las 5 y pico, las 6 de la tarde, íbamos, se solía ir mi madre y eso, pues claro, todas las madres, eso, hacían la clásica tortilla de patata, ¿me entiendes? Con un poquito de embutido y eso, y nos íbamos a cenar al Inestar. Era típico ir a cenar al Inestar, todos los domingos. Los domingos, ¿sabes? En el Claro. tiempo, bueno, sí, en el tiempo de verano. Me acuerdo que antiguamente que había unos pozancos, unos pozos hechos, y entonces ahí se metía el vino para que estuviera fresco. Estaba tapado con la hierba, ¿me entiendes? Y esto, y se llevaba las clásicas mantas de aquellas muleras, que esto, para sentarnos, para comer la tortilla. Ya a partir de las 9 o 9 y pico, pues empezábamos a cenar, ¿me entiendes? Allí íbamos con los balones a jugar al fútbol. Pues una forma de pasar la tarde del domingo, ¿sabes? Era típico ir al Inestal a comer la tortilla y a cenar allí. Allí se reunían casi todos los matrimonios de Peñaranda con los hijos pequeños, y ya te digo que se cenaba, había gente que se cantaba, ¿me entiendes? Ahí había una canción muy típica del Inestal, que te la voy a cantar, y decía, porque había retamas y cosas de eso, lo que pasaba en Peñaranda. Lo típico de Peñaranda, esos chascarrillos que solían esto. Y decía la canción: varias chicas los domingos suelen ir a pasear con su novio de pareja, camino del Inestal. Se sientan en las retamas, muy pintaditas y hermosas, y salen descoloridas porque el viento se las sopla. Y cuando regresan, se suelen decir: ¿quién nos mandaría haber ido allí? Y muy presurosas a sus casas van, y otra vez se pintan, y otra vez se pinta, quedándose igual. ¿Sabe? Se metían esto, había un cacho de explanada que había muchas retamas. Entonces allí Se se escondían. metían los novios, se metían los novios. ¿Sabes? Hace lo que en aquellos esto, lo que es esto. Entonces era típico, ya te digo, esto. Y entonces luego también. Típico ir a comer el hornazo el lunes de Aguas, ¿sabes? Aquí en Peñaranda pues siempre se ha celebrado. Entonces la fotografía es un poco, el ayuntamiento de Peñaranda nos contrataba a nosotros para ir a tocar, ¿me entiendes? Pues había gente que se ponía a bailar, otra gente pues nada más lo escuchaba, ¿me entiendes? Y aquí se nos ve en el típico pino del centro que ahora está la copa, por desgracia no se ve la copa. Que fue cuando que le cayó un rayo y hubo que cortarle. Y era el típico de ir todo Peñaranda, y más en esto, haciendo bueno, ¿me entiendes? Pues iba la gente a comer el hornazo. Aquí se ve en la fotografía a la chiqui, la madre de la Batis, ¿cómo la llamaban a esto? Cambril. Los cambriles, ¿sabes? La chiqui y la Carmen. Que siempre que iban y oía la música, siempre se ponían a bailar. Eran las que más bailaban. Esta que está aquí es la Carmen, que está en el asilo ahora. Esta muchacha. Esta era familia, el padre de esta muchacha era familia de Martín Mulas. Yo me acuerdo de los padres de esta muchacha, tuvieron un. Ahí tuvo un este de ultramarinos. Yo me acuerdo de eso porque nosotros vivíamos en la misma plazuela, casi la calle Honda, bajando de la calle Honda ya para la parte de abajo. ¿Me entiendes? Y vivíamos allí. Yo a mí, mi madre me mandaba a ir a buscar el pimentón. Y tenía una tienda de ultramarinos allí. Y luego están ahí, que lo veréis en el bombo, está Miguel el Pardillo, Miguel Santos Sontilluelo. El del tambor que soy yo, el de la Dulcena que es Teodoro, y el del otro que está con la esta es Crescencio, que eran los componentes de antiguamente del grupo Alborada.